¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Mari, ¿qué? Buenos días. El pasado. No, no, que todavía no empieza la entrevista. Que primero, sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde te hemos traído hoy? Échale papas. En Échale papas, eso échale es. Papas, claro. Échale papas. ¿Qué día es hoy, Mari? Échale papas. El viernes 4 de abril de 2025. ¿Y quién está acompañando hoy de equipo de locución? María, Diego. Diego, Carlos y Macarena. ¿Y quién te va a echar un cable Macarena durante estos 60 minutos que está a tu lado? Sí, y María Villar. Tú, María, cualquier cosita, se lo dices sí, a ella sí, sí. Y va todo de corrido. Oye, sí. Esta emisora sí. Que nos acoge desde hace sí. Muchos años, sí. ¿Cómo se llama? Échale papas. ¿El programa y la emisora? Échale papa. ¿Y la emisora cómo se llama? Papa. A ver, busca algo por ahí. Onda Merlín. Onda Merlín, perfecto. Onda Merlín. Que tenemos un llenazo en el estudio hoy, Mari. Merlín. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es... ¿Empezamos ya el programa? Sí. Y les vamos dando, ahora les presentamos y les vamos dando salida. Vamos a poner un pequeño audio. Onda Merlín. Vamos a poner un pequeño audio para avanzar de lo que vamos a hablar en este Échale Papa. ¿Sabes qué número de programa es? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué número? ¿Cuántos llevamos con este? Échale papa. 246. Pues venga, vamos a ver qué tal se nos da. Este Échale papa 246. Solamente dos de los 12 jugadores tenían discapacidad intelectual. Porque los deportistas no se merecían eso. Sensación de injusticia. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué responsabilidad tienen ellos de algo que ocurrió hace 20 años? Y ahí fue la primera vez pues, que nos enfrentamos directamente a equipos europeos. Un examen, porque es la posibilidad de poder ir a Kazajistán. Podemos competir y estar a la altura con ellos. El hecho de la superación de la discapacidad que se siga viendo y ojalá que cada vez se vea más. El pasado 14 de marzo se estrenó Más allá de la cancha, documental que narra la creación de la selección española de baloncesto de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual y del equipo que representará a España en el Mundial de Kazajistán. Junio de 2025. Hoy en el estudio nos visita Borja Iván, editor del documental, Celia Jajote, directora ejecutiva de FEDI, y los baloncistas Pablo Fabián y Alexandra Fejé. Muy buenas y bienvenidos a Sale Papás. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. De nada. ¿Cómo surge la idea de realizar Más allá de la cancha? Pues hace poco tuvimos la oportunidad pues por un patrocinador de poder arrancar un proyecto que al final necesita recursos. Y en este caso Celia, cuando entró ella en la federación siempre había tenido en la cabeza que el baloncesto no tenía equipo, no tenía selección y que había que hacerlo. Entonces ahí vio la oportunidad y dijo, pues adelante con esto. Entonces uno de los temas que quisimos hacer fue contar cómo es la creación de una selección desde cero, que era una oportunidad muy buena, y acompañar en este caso a la federación y a los deportistas y al equipo en todo este proceso. Y así es como surge... Así es como surge hacer el documental. ¿Por qué se llama así el documental? Bueno, en este caso estuvimos dándole vueltas bastante, que nunca es fácil ponerle un nombre a un documental, porque cuenta muchas cosas y hay que resumirlo en tres palabras, en cuatro palabras. Y bueno, como el documental no solo se centraba en el baloncesto como tal o en algo tan deportivo, quisimos poner este nombre, el de Más allá de la cancha, porque contamos cosas que, como el nombre dice, pues pasan más allá de lo que es la cancha de baloncesto, ¿no? Hablamos de la federación, hablamos de las personas, hablamos de cosas que ocurrieron en el pasado y podía ser un buen nombre. Y a la gente le gustó y dijimos, pues con este que vamos. ¿Qué sucede en Sydney 2000 con el equipo de baloncesto paralímpico? Pues esa pregunta me la quedo yo. Bueno, y en primer lugar agradeceros a todos el estar aquí. Nosotros estamos súper contentos y muy agradecidos de que nos hayáis invitado. Pues bueno, en el año 2000, los Juegos, por lo que nosotros podemos saber, porque ninguna de las personas que estamos ahora en la federación y los jugadores estaban en ese momento, participó un equipo de baloncesto en los Juegos, el cual ganó la medalla de oro. Pero luego pues resultó que la gran parte de los jugadores pues no tenían discapacidad intelectual, ¿no? Después de ahí pues se les quitó la medalla y el título de campeones y lo que las consecuencias que ha traído es que desde ahí todo el deporte para personas con discapacidad intelectual salió del movimiento paralímpico hasta Londres 2012. Entonces, los deportistas con discapacidad intelectual salieron súper perjudicados y lo siguen estando porque en el caso del baloncesto es un deporte que podemos competir a nivel internacional con nuestra federación, pero todavía no hemos conseguido volver a los Juegos. ¿Qué refleja Más allá de la cancha? Más allá de la cancha, lo que queríamos mostrar también con el documental era, como ha dicho Borja, la creación de un equipo desde cero, que normalmente cuando salen documentales se cuenta ya cuando está avanzado el equipo, cuando ya se han hecho muchas cosas, pero queríamos contar pues cómo iba a ser ese camino. Entonces refleja un nuevo comienzo, refleja pues una ventana de oportunidades para nuestros deportistas con discapacidad intelectual y para mí también es como cerrar un círculo de dejar atrás lo que pasó en el pasado sin olvidar, por supuesto, pero poniendo el foco en lo nuevo y en los nuevos comienzos. ¿Qué es el baloncesto 3x3? Pues el baloncesto 3x3 es una competición de tres equipos. Es de dos equipos que conforman cinco jugadores, tres jugadores que juegan en la cancha y dos que descansan. Y el objetivo es marcar hasta 21 puntos y es muy rápido. O sea, tú una vez que marcas canasta, tienes que ir hasta el perímetro de saque y luego volver a atacar. ¿Quiénes aparecen en el documental? Pues en el documental aparece un montón de personas. En este documental tienen algo de protagonismo las personas de la federación, como Celia, que está aquí con nosotros. También sale Marcos, que es el presidente, algún técnico y también salen algunos deportistas. Luego salen muchísimos deportistas en imágenes, no hablando como tal en el documental, porque hay gente que habla y gente que no. Porque en el documental la primera parte se habla mucho de lo que es la federación y todos los deportes que engloba, no solo el baloncesto, pues sale deportistas que juegan a fútbol, salen atletas en campeonatos de atletismo, sale gimnasia rítmica y bueno, más deportes que tiene la federación. Entonces en realidad había un montón de contenido de un montón de gente, todos deportistas de la federación y junto con el hilo documental de las personas de la federación que van contando lo que sucede y lo que sucedió es como está, es la gente que sale en el documental. Vemos en el documental la exhibición y visión edición en la participateis en París 2024 como. ¿Qué fue? ¿Fue la experiencia? ¿Fue de la experiencia? Bueno, yo la verdad es que fui en París y la experiencia fue pues brutal. Plan, no me esperaba llegar a un punto tan extremo a París, pero la verdad es que la experiencia fue muy divertida. Otros juegos, en plan, aprendes diferentes maneras de jugar y conoces a gente nueva que no conoces y a entrenadores, como la Celia que la conocí en París y mucha gente más conoces. Aquí, si puedo, Alexandra, te pregunto cómo, porque no hay que olvidar que esto coincidía con los Juegos de París, los Paralímpicos, que estaba París, que era imposible casi pasear sin cruzarte con gente, ¿no? ¿Cómo hicisteis turismo? ¿Visteis algo de aquello? Estaba todo, había carteles por todos lados, ¿no? Bueno, hicimos un poco de turismo, pero tampoco tanto turismo. En plan, nos centrábamos más en los partidos y tal. Y la verdad es que, en plan, hicimos casi turismo, la verdad. ¿Qué vas en Fuengirola? Sí, pues el centro de entrenamiento de Embassy, que está en Fuengirola, es un centro de entrenamiento para jugadores profesionales de baloncesto, que ahora mismo lo llevan, y los que llevan un poco el proyecto son Bernie Rodríguez y José Manuel Calderón, que los dos han sido jugadores referentes a nivel nacional e internacional de nuestro país. Y ahora tienen ese centro en el que tanto jugadores de la NBA y equipos extranjeros vienen a concentrarse y a entrenar a ese centro, ¿no? Entonces nosotros, cuando contactamos con ellos, lo que intentábamos era que nuestro equipo, que nuestra selección, tuviese las mismas oportunidades que puede tener un equipo al más alto nivel que no tiene discapacidad intelectual. Entonces a ellos les gustó la idea, porque además también tienen un proyecto de promoción del deporte para personas con discapacidad. Y firmamos un convenio, el cual ha convertido a The Embassy en el centro de entrenamiento oficial para nuestro equipo. De hecho, ahora tanto los dos, ¿no? Pablo y Alessandra, habéis estado en la concentración en Fuengirola, que fue, pues eso, en finales de febrero. Y eso es lo que es The Embassy. Sí, sí. ¿Quién ha hecho posible la colaborado más allá de la cancha? Pues, en primer lugar, como ha mencionado Borja antes, a nosotros nos costaba y nos costó mucho sacar el proyecto de baloncesto por la escasez de recursos, ¿no? Nosotros recibimos dinero para desarrollar deportes a nivel internacional del Consejo Superior de Deportes, pero nos dan dinero para los deportes paralímpicos, que son atletismo y natación. Entonces, teníamos esa falta de recursos para poder sacar el proyecto de básquet adelante. Y llegó una fundación, la Fundación Nemesio 10, que le presentamos este proyecto y apostó por el baloncesto, y ha sido la entidad principal que ha hecho posible esto. Y luego, bueno, pues también hemos contado, pues eso, con la colaboración que contamos siempre en la federación, pues del Comité Paralímpico, del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación 11. ¿Se estrenó el 14 de marzo? ¿Cómo está yendo hasta la fecha? Pues lo estrenamos en YouTube y hasta la fecha ya creo que tiene casi más de 2.000 reproducciones en todas las versiones, y la verdad es que ha tenido una muy buena recepción. Apareció al día siguiente del estreno, aparecimos en Marca Impreso, en una hoja completa, hemos sido mencionados en varios medios de comunicación y bueno, el proyecto en el evento que tuvimos gustó bastante y bueno, estamos recibiendo muy buen feedback. ¿Cómo ha sido el proceso de la realización del documental? Lo respondo yo también, que es la parte que más me toca. La verdad es que es un proceso que prácticamente nos ha tenido ocupados todo 2024 y inicios del 25, porque se ha grabado en un montón de momentos distintos. Hemos tenido imágenes de París en verano, hemos tenido imágenes de los campeonatos de baloncesto a lo largo del año y de un montón de campeonatos de la federación. También hemos tenido grabaciones de las entrevistas, todo el proceso luego de editar. Al final han participado unos 10 cámaras que han tenido todo el, que son los que han grabado todo el contenido, y luego en el proceso de edición hemos estado dos personas, pues primero seleccionando, pensando el guión, y hasta el final, que bueno, que llegó al evento de estrenarse, que también tuvimos bastante equipo detrás. Hay un montón de trabajo detrás de un documental así. De todo antepasado, de todo vecino, te contamos. Pues efectivamente, el documental está adaptado a la lengua de signos. Se puede encontrar en YouTube como un vídeo distinto, porque si nos escucha alguien de YouTube no lo permiten subir como una opción para activar o desactivar, entonces decidimos subirlo así. Y bueno, al final también tuvimos la oportunidad de presentar esto en un espacio de la Fundación 11, y qué menos que poder adaptar el documental lo máximo posible. Entonces está subtitulado, pero aún así también está por lenguaje de signos. ¿Qué dónde pueden ver los habitantes? Pues igual lo he dicho también antes, pero para que quede súper claro para todos los oyentes, el documental se puede ver en el canal de YouTube oficial de la FEDI. Se llama Más allá de la cancha y está disponible en castellano con lenguaje de signos y subtitulado en inglés también, para cualquiera que esté por ahí fuera que lo quiera ver. ¿Te había más actuación? En principio sí. Lo que planificamos es que haya más documentales de la selección. Este se ha hecho relacionado con todo lo que hemos hecho en el año 2024, y pretendemos que haya alguna entrega más con lo que hay el año que viene, y así sucesivamente hasta que lleguemos a 2027 con la competición nuestra más importante, que son los Global Games. ¿De qué es más importante? ¿El invitado? Pues aparte de todo lo que hemos venido hablando en esta parte, hay una palabra que surgió en el inicio, incluso cuando planteábamos hacer el documental, que al principio nos lo preguntamos, oye, ¿merece la pena o no? Y es la palabra resiliencia, que es algo que engloba mucho, ¿no? Pues a todas las personas que tienen discapacidad intelectual, todo lo que ha vivido también la federación desde aquel entonces, arrastrando algo que hizo gente que hoy ya no están. Entonces, alrededor de lo que es la palabra resiliencia, queríamos pues reflejar y que la gente se quede con esa idea de que pues siempre luchando y siempre mirando hacia adelante. Vamos a hacer una pequeña pausita porque tenemos un montonazo de preguntas más, aprovechando aquí la visita de Pablo, de Borja, de Celia y de Alexandra. Nos echamos un traguito y seguimos aquí en Échale Papas. Este MC no falla, leyenda de las canchas, allí siempre di la talla, crecí cerca de la playa, costa este. Ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión, late más mi corazón, es mi estilo vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia, a veces individualista o mago de la asistencia. Tu cara. Muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado, como a Javi Salgado. Decíais que este deporte era cosa de centímetros, yo igual que Terrell Myers disparé desde el perímetro. Ahí lo tienes, tres más para mi gente, insolente jugón. La grada grita enloquecida y me motiva, mamón. Tú ponme alto el listón, listo, que como Luis Bullock os pulo en un visto y no visto. El control es vital para alcanzar tu meta. Eres sensible, falla el tiro libre, tiembla tu muñeca. Pide tiempo muerto y relájate, que ataco como Sergio Rodríguez. Tú defiéndete, en cada salto vuelo alto como un globo sonda. Mi apellido no es Navarro, pero soy la bomba. Paso de ronda, misión ganar la copa, y el año que viene ir y machacar Europa. Me arropa un público histérico, meterla desde medio campo me hará mítico. Sé que soy único con el esférico en mis manos, y ningún pressing me ahoga. De esta no te salva ni el mismo Dejan Bodiroga. Juega y pon tus cinco sentidos, defiende a muerte, entrena y no des respiro. El baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido. Así que juega, juega y dalo todo en cada tiro. Controla tus movimientos lo habrás perdido. El baloncesto y el rap son parecidos, solo hay que clavarlas para ganar el partido, así que juega. Es rap de estadios y parques, es rap de aros doblados, de redes de alambre, codazos y sangre, puro espectáculo. Tú pon mi obstáculos, que como Macillauscas las enchufo desde cualquier ángulo. Defiende en zona, lesiona, roba la bola, tapona. No ganarás si perdonas, no te honrarán si abandonas. Sácale brillo al banquillo, pardillo. Me deslizo sobre el piso como paraíso y te haré picadillo. En mi equipo somos guerreros, con pelo rapado y magia entre los dedos como Alberto Herrero. Siempre entrenados y entregados a este juego pa' que nos mires y flipes. Somos reyes como Alfonso y Felipe. En la Liga CB el tiempo transcurre, de Fernando Martín hasta Pau Gasol. El básquet control me aburre, lo mío es el showtime de tú a tú. Contraataque al Ijupi, mate, fíjate Lurru. Muestra tu estilo y domina hasta que suene la bocina. Entra hasta la cocina, ya aprende de Argentina, Pepe Sánchez. Seria. ¿Qué es Fedi? Pues FEDI es la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. ¿Cuándo nació? La federación nació en 1993, después de que tuviésemos el cambio y se regulase con la ley del deporte en 1990. Pues ahí pasamos de ser una asociación a ser una federación en el 93. ¿Con qué objetivos surge esta federación? La federación surge con el objetivo de amparar a los deportistas, a las personas con discapacidad intelectual, a que puedan practicar deporte de competición, pues adaptado a sus necesidades, ¿no? El objetivo principal de la federación es intentar conseguir la mayor igualdad de oportunidades en lo que se refiere al deporte de competición para nuestros deportistas. ¿Cómo está actualmente el deporte inclusivo en nuestro país? Bueno, pues el deporte inclusivo, a nosotros nos gusta, cuando hablamos de deporte inclusivo, sí que referirnos a esa igualdad de oportunidades, ¿no? Ahora mismo justo además también ha cambiado la ley del deporte y recoge ese deporte inclusivo como la igualdad de oportunidades para todas las personas. Entonces nosotros lo que intentamos es, como os contaba antes con The Embassy, pues dar cada vez más oportunidades a nuestros deportistas que compiten a un alto nivel, pues que puedan tener las mismas oportunidades que otros deportistas. También sí que es cierto que hay algunos que compiten en competiciones convencionales, bueno, con gente sin discapacidad, porque por su nivel sí que pueden acceder a ello. Y lo que nosotros también estamos intentando ahora es, por ejemplo, hicimos hace poco un campeonato de España de short track, de pista cubierta en Galicia, pues ahí fue el campeonato de nuestros deportistas, pero los deportistas de la Federación Gallega sin discapacidad podían venir a competir también, era como un control de marcas para ellos. De esta forma lo que hacemos es que también los deportistas sin discapacidad vean lo que son capaces y lo que hacen nuestros deportistas y cada vez se nos conozca más, tengamos más presencia. ¿Cómo impulsáis desde FEDI este deporte inclusivo? Intentamos hacer esos campeonatos en los que puede venir gente sin discapacidad y puede ver a nuestros deportistas. Y lo otro que he comentado, ¿no? Pues intentando cada vez mejorar más pues todos los programas y conseguir que nuestros deportistas tengan mejor acceso a la práctica. También es verdad que intentamos hablar cada vez más y establecer relaciones y convenios con las federaciones de los deportes convencionales, federaciones unideportivas, decimos nosotros, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos el deporte del pádel dentro de la federación. Pues sí que tenemos firmado un acuerdo con la Federación Española de Pádel. Intentamos cada vez más relacionarnos con las federaciones que no tienen, bueno, o que son de federaciones de deportes para personas sin discapacidad. ¿En qué modalidades desde FEDI deportivas federadas tenéis con FEDI? Sí, pues mira, las modalidades deportivas que tenemos en la federación ahora mismo son pues 12 camino de 13 ya van a ser. Bueno, tenemos atletismo, natación, baloncesto te diría que tenemos 5 contra 5 y 3 contra 3, las dos modalidades. Fútbol sala, fútbol 8, que lo acabamos de incluir. Luego tenemos gimnasia rítmica, pádel, equitación, petanca, golf, esquí nórdico y esquí alpino. Y creo que no se me olvida ninguna. Creo que esas son todas, sí. ¿Y cuántos deportistas federados tenéis? ¿Federados tenéis? Pues mira, el año pasado, en 2024, contando tanto los deportistas de la federación nuestra como los deportistas que están federados con sus comunidades autónomas, pero no con la Federación Española, algo más de 15.000. Algo más de 15.000 personas con discapacidad intelectual están federadas. Para que os hagáis un poco una idea, superamos, o sea, somos la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad que más licencias tiene, ya que es la población que más prevalece en España respecto a otro tipo de discapacidades, pues también somos la federación con más licencias. ¿A qué barreras se enfrenta una persona con discapacidad para hacer deporte? Bueno, esta pregunta yo la podría contestar, pero yo, aprovechando que están aquí tanto Pablo como Alessandra, yo creo que es mejor que la respondan ellos. Bueno, la principal barrera, pues yo creo que es evitar lo de la discapacidad, porque es importante saber que tanto personas con discapacidad como sin discapacidad pueden lograr lo que uno se proponga, ¿sabéis? Bueno, básicamente, como ha dicho el Pablo, pues que una persona con discapacidad o sin discapacidad puede hacer lo mismo y llegar al mismo nivel que una persona con discapacidad y sin discapacidad. Yo os quería preguntar, si me permitís, ¿habéis tenido en algún momento algún problema para acceder a algún equipo? ¿No? Yo sí tuve un problema, pero en un equipo sin discapacidad, por el tema de que ya estaban las plazas ya inscritas, estuve con mucha depresión, pero al final se pudo solucionar y pues mira, estoy tanto en un equipo sin discapacidad intelectual, que también estoy muy a gusto, pero también estoy en el club de baloncesto con discapacidad intelectual de aquí de Villaverde, de Los Ángeles Afandice, que también estoy muy agradecido de formar parte de esta liga tan especial y pues me ha resultado muy guay estar en dos equipos. Y yo la verdad es que no he tenido ningún problema para acceder a ningún equipo. Lo único que yo, cuando estaba jugando con equipos sin discapacidad, la verdad es que era muy diferente, porque los entrenadores te cuentan las cosas muy diferente. Y yo la verdad es que no tenía ganas de ir a los entrenos porque me sentía mal, la verdad. Y la verdad es que no he tenido ningún problema para acceder a ningún equipo para jugar. ¿Qué le falta a nuestro deporte para ser más inclusivo, adaptado? Yo lo primero que creo que hace falta es que se conozca más a las personas con discapacidad intelectual. Creo que seguimos teniendo una tendencia a pensar que una persona con discapacidad intelectual es de una forma en concreto, ¿no? Que pues a lo mejor tiene algún síndrome en concreto, o que físicamente incluso se le puede pues notar, ¿no?, que tiene una discapacidad intelectual. Y el abanico y el espectro de la discapacidad intelectual es gigante, es muy grande. Entonces hay muchísima variedad de personas. Entonces yo lo que creo que principalmente, tanto a nivel deportivo como a nivel de sociedad, lo que nos hace falta es estar más cerca de la discapacidad, de la intelectual sobre todo, para conocerla, ¿no? Y a partir de ahí, en el caso del deporte, como ha dicho Pablo, pues, tienen un montón de opciones, muchos de ellos de un montón de capacidad para poder, incluso como en este caso Pablo, que ha jugado y juega en equipo de personas con discapacidad, en otro equipo de personas sin discapacidad. Pues sobre todo, como he dicho, pues acercar el deporte y las personas con discapacidad pues a la sociedad. ¿Cómo ha ido evolucionando el FEDI en nuestro tiempo? Bueno, yo llevo la federación desde el año 2020, tampoco llevo muchísimo tiempo, pero sí que creo que desde que entré hemos hecho bastantes cosas. Y también me agrada que me hagáis esta pregunta, porque a veces también lo hablamos. No nos damos cuenta muchas veces de los avances que hemos hecho y siempre miramos como lo que nos falta por hacer, lo que nos falta por avanzar. Todos, yo creo que en la federación, pero cada uno en nuestra vida personal siempre miramos en lo que nos falta y no en todo el camino recorrido. Pues mira, nosotros ahora, te podría decir un ejemplo, vamos a competir ya con 4 disciplinas a nivel internacional y hasta el 2023 solo se había competido, o sea, se competía en la federación con 2 disciplinas, ¿no? Y ahora ya, a partir de este año, como incluimos baloncesto, pues tenemos atletismo, natación, fútbol sala y baloncesto. Pues bueno, pues eso es un logro para la federación. Hemos creado también el documental. Hemos ido, vamos, en 10 años hemos duplicado el número de licencias deportivas. Nuestros campeonatos van creciendo. Hemos aumentado eventos también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos por el buen camino de cada vez tener un deporte más profesionalizado para las personas con discapacidad intelectual. ¿Os diferenciáis el deporte paralímpico? No es que nos diferenciemos, es que nosotros en la federación abarcamos algunas disciplinas que son paralímpicas y otras que no. En nuestro caso, en los Juegos Paralímpicos, solo hay 3 disciplinas que para personas con discapacidad intelectual, que son la natación, el atletismo y el tenis de mesa. En nuestro caso, el tenis de mesa lo lleva la Federación de Tenis de Mesa y nosotros llevamos el atletismo y la natación. Entonces, lo que pasa es que muy pocos deportistas pueden acceder a llegar a unos juegos, ¿no? Lo primero, porque solo tenemos una clase en cada disciplina. Una clase quiere decir, pues bueno, una categoría de competición. Cuando, por poneros un ejemplo, en discapacidad física hay 10 clases en total. La discapacidad intelectual solo tiene una. Y también hay muchas menos disciplinas deportivas. No sé cuántas disciplinas al final hubo en París, pero pues entre 25, 27 o algo así. Y de esas, solo 3 para deportistas con discapacidad intelectual. Entonces hay menos acceso. Y por otro lado, sí que es cierto que las marcas y los niveles de exigencia que se les piden a nuestros deportistas para acceder son muy altas. También para situaros un poco, el deportista que hemos llevado nosotros a los Juegos de París, el atleta, en este caso en la prueba de 400, tiene que estar o tenía que estar situado entre los 8-10 mejores atletas del país sin discapacidad para poder acceder a unos Juegos Paralímpicos. Entonces, el nivel de exigencia sí que también es bastante alto. Luego, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros campeonatos internacionales con la Federación Internacional, Virtus, que ahora mismo pues justo acaban de llegar nuestros atletas del Campeonato de Europa de Pista Cubierta en Finlandia, y ahí nosotros tienen acceso más deportistas, porque también hay alguna clase más, no solo la que hay en los Juegos. ¿Cómo se creó la selección 3x3 de FEDI? Bueno, pues se creó, como hemos comentado antes, porque a nuestro principal patrocinador, la Fundación Nemesio 10, le presentamos el proyecto de crear la selección. Le gustó, le encantó la idea y gracias a que nos han dado pues recursos económicos para poder desarrollar el proyecto, hemos creado esto, ¿no? Desde la federación, pues bueno, empezamos haciendo un programa de todo lo que queríamos que pasase en estos años. También hemos necesitado incorporar a personal que coordinase esto, crear el cuerpo técnico, seleccionar a los jugadores, el acuerdo, por ejemplo, con The Embassy en Fuengirola. Bueno, ha llevado bastante trabajo paso a paso, pero bueno, todavía me acuerdo cuando hace unos años era solamente una idea puesta a mí en un papel, que yo me escribo todo. Lo tenía ahí puesto mi planning y ahora pues bueno, pues mira, estamos aquí hablando con vosotros de que ya ha pasado, ¿no? De que estamos en ello. Deportivo, de mediación, de patriciales, de ¡El cuño! Pues el objetivo que tenemos con la selección cuando participemos en el próximo Mundial de Kazajistán en junio, lo principal es volver a enfrentarnos a lo que es una competición internacional, ¿no? Ahora yo creo que también nos pueden decir algo Pablo y Alessandra, pero el equipo que tenemos actualmente no ha competido a nivel internacional, entonces supone, yo creo, un gran reto en ese aspecto. Aunque en París ya pudimos ver algunos de los equipos que, a los que nos vamos a enfrentar, y creo que nuestro equipo también tiene, o sea, tiene capacidad y tiene talento para enfrentarse a ellos, sin duda nos será un gran reto. ¿Vosotros, Pablo, Alessandra, qué decís? Pues para mí el objetivo, aparte de competir, es disfrutar un montón de esta grandísima experiencia. Darlo todo lo mejor en los partidos y estar a tope. O sea, no dejar ni un minuto sin dejar de hacer el trabajo que vamos a hacer y a tope. Bueno, pues mi objetivo es aprender pues más a jugar a baloncesto. Y pasarlo. Lo más importante es pasarlo bien con mis compañeras del equipo y más que nada es aprender a más con equipos, básicamente. ¿Te cuento de gente de ti de natación? Pues bueno, la siguiente cita que tenemos con la selección ya es el Mundial. Bueno, haremos una concentración previa al Mundial, pero eso es lo siguiente que tenemos pensado. Luego, ahora en mayo, está el Campeonato de España de baloncesto, que bueno, que aquí tanto Pablo como a ver la lesión... si llegamos, pero bueno, estarán ahí todo el mundo que se ven las caras y pelean entre ellos, que son competiciones muy intensas. Sí. Yo he de aportar que va a ser mi primer año que no voy a poder participar con la selección madrileña, con el hecho de que me han elegido para la selección española, pero aún así voy a ir los tres domingos a las concentraciones de la selección madrileña para impulsar y para ejercer más mi juego para este Mundial, porque el Mundial no es una ocasión que todas las personas consiguen, o sea, es una oportunidad que hemos podido lograr gracias a nuestro esfuerzo, nuestra dedicación todos los días con el baloncesto y bueno, que deseando estoy. Sí, eso lo dices, Pablo, ¿verdad? Porque eso, aparte del campeonato de baloncesto que tenemos en mayo, en junio, que coincide, ¿verdad?, con las fechas de la concentración de la selección, tenemos el Campeonato de España Selecciones Autonómicas. Entonces ahí se dan cita cuatro deportes y uno de ellos es baloncesto. Y Pablo siempre iba con su selección, ¿verdad? Sí, pero sí. Este año pues irás a esas concentraciones, pero bueno, no al campeonato. Le deseo mucha suerte a la selección de Madrid. Y espero que ponga toda la carne en el asador en Torrevieja y que seguro que lo van a hacer genial. ¿De dónde a ti has seguido en Teotial? Bueno, pues el Mundial de Kazajistán, con la federación, va a ir una persona que cubre todo a nivel audiovisual. Y desde las redes sociales de FEDI se podrá seguir un poco el día a día y luego estas competiciones las suelen retransmitir en directos los campeonatos. No sé hasta qué fase empiezan a retransmitirlo, igual todo, si no seguro que las últimas fases seguro, en YouTube también. ¿De dónde seguí el sistema de Pues todos los oyentes pueden conseguir más información de FEDI tanto en nuestra página web, que es www.fedi.org, como en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram nos podéis encontrar como FEDI/ORG. También estamos en LinkedIn, Facebook y nada, ahí pueden conseguir más información. all around the world. To the beach, y'all. Let's go. All around the world. Y'all know. This is so, so dead. Favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. I keep it so fresh on the microphone. I like no interruption when the game is on. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like to pick and roll. I like to give and go. And it's basketball. Bow wow, let's go. In my hands, ain't no telling what I'm gonna do with it. When I got possession, I'ma act a fool with it. I might cross you up and fake one way. Turn around and hit you with the MJ fadeaway. I'm throwing down passes like J Kidd, taking cats to the rack, and I'm dunking on them right. See, Mac, when I'm in the plan, I play with that Lonzo style. I'm like Darius, cause I can shoot. Don't too many players get offers like me. Back and forth, I likely shake the checks off your Nikes. They almost had me in a suit at the draft, cause it looked like a free throw, and I be shooting from half. The first step, like Iverson, blow past you. Usually nothing but net, but I could go blast too. When I'm in the paint, the defense so shook, they don't know if I'ma put up a slow hook or dish off a no look. To draw the lane would be dumb, no, cause I send it back at you, then give you the finger like a tumble. Shorty, over the summer, you might have boosted an inch, but as long as Fabulous is playing, get used to the bench. And see, my game consists of a whole lot of moves you would think I learned from the Harlem Globetrotters. JD gonna lead us to a ring. Fab and Bow Wow's the only players that make Alexandra y Pablo acudirán al Mundial de Kazajistán en junio. Alexandra, Pablo, ¿cómo empezasteis con el baloncesto? Pues yo con el baloncesto empecé a los 10 años, cuando era niño. Empecé en el club de mi baloncesto Pizarro, que está justo en mi barrio. Y bueno, en realidad empecé, fue idea gracias de mi padre, porque en mi pueblo, pues... mi padre me compró una canasta de básquet y ahí empecé a practicar. Y luego me apunté por primera vez a un equipo de mi barrio, que se llama Club Baloncesto Pizarro. Y pues me gustó mucho el poder empezar en un club de baloncesto. Y luego más adelante estuve también pasando por otro equipo también de mi barrio, que se llamaba Halcones Arroyo Fresno, que bueno, estuve bastantes años hasta la pandemia, y luego la pandemia, pues tuve una depresión bastante grande, porque desde que anunciaron que ya se iban a suspender los entrenamientos, los partidos, pues entré en un bucle muy grande, pensando en si seguiría o no en el básquet. Pero luego, cuando retomaron los partidos y que en esa época jugaban con mascarilla, me fui al equipo de mi colegio, en el Padre Piquer, y pues fue mi primera temporada jugando con mascarilla, que fue muy diferente a los otros años, pero aún así me gustó mucho. Y luego, pues más adelante, volví al equipo en el que estoy ahora, en Pizarro, en el que he disfrutado un montón de temporadas con ellos. Y luego surgió en el otro equipo, en Los Ángeles Afandice, porque me dijo un compañero mío de mi antiguo centro en el que estuve estudiando, que me dijo, oye, ¿te quieres venir a nuestro equipo, a los campeonatos? Y yo dije, vale, me gusta esa idea. Y pues, y desde aquel día, pues ya pertenezco también a la liga de FEMAD y FEDI, y pues, y todavía seguimos ahí trabajando con este próximo campeonato, bueno, Mundial de Kazajistán, que para mí, fue la mejor manera de empezar abril. Con la noticia que me dio mi entrenador Raúl, que, madre mía, o sea, fue una nube de emociones, o sea, fue increíble, fue muy increíble. Pues yo empecé porque mis hermanos, bueno, toda mi familia está jugando baloncesto, menos mi hermana que se rompió 3 veces los cruzados. Y pues yo desde los 4 años estoy jugando con equipos con ahí sin discapacidad hasta el 2023, que el 2023 ya empecé a jugar con equipos con discapacidad intelectual. Y bueno, como he dicho antes, ha sido un cambio brutal por lo que contaba antes, la manera de explicar, de contar los ejercicios a los partidos y entrenos, pues una manera diferente. Y la verdad es que se juega muy diferente con personas con discapacidad y sin discapacidad. Y ahora estoy jugando, la verdad, el cambio que encuentro más fuerte es que todo el partido, ahora juego todo el partido, y antes cuando jugaba con personas sin discapacidad, jugaba 2 o 3 minutos solo, entonces estaba todo el rato en la banqueta. Y pues lo que le dije a mis padres, que para estar en la banqueta, pues me voy a mi casa y pues hago otras cosas. En fin, que bueno, ahora estoy jugando todos los partidos todo el rato. ¿Por qué elegisteis este deporte? Elegí este deporte porque yo soy muy fanático de los partidos de baloncesto que echan en la tele, de la Liga Endesa, CB, NBA y de la Liga Universitaria de Estados Unidos, pero sobre todo soy muy fan de la NBA porque ahí pasaron muchísimas estrellas de baloncesto y también hay muchas estrellas que todavía siguen en esa liga y por eso, o sea, de tanto ver básquet desde crío, me aficioné a este deporte tan bonito y pues sigo con ese deporte tan bonito. Y bueno, pues yo elegí este deporte porque es el deporte que estamos jugando toda mi familia, entonces pues es el deporte que me ha llevado desde muy pequeña mi familia. ¿Cómo fue la llamada de la selección española? Fue nada más ver el mensaje de ha sido ese, de mi entrenador Raúl, de que me mandó la convocatoria y pues dije, wow, increíble. O sea, era uno de mis sueños antes de que dijeran esto del Mundial de Kazajistán. Fue uno de mis grandes sueños personales de poder jugar con la selección de nuestro país. Y madre mía, todavía sigo con esas emociones, con esa nube de emoción, que ha sido increíble, de verdad. Bueno, pues cuando mi entrenador me envió pues el correo que estaba seleccionada para ir a Kazajistán, pues lo primero que hice es llamar a mis padres en plan, papá, estoy seleccionada para ir al Mundial. Y le dije hasta a mis padres que un momento, en plan, me lo leo bien, que en plan estaba todavía emocionada, llorando, en plan, mamá, estoy seleccionada. Y la verdad es que yo creo que será una experiencia muy grande. En plan, yo no me esperaba nada, pero nada que esté seleccionada. Entonces, pues gracias pues para seleccionarme. ¿Cómo habéis vivido las concentraciones en Fuengirola? Pues las concentraciones que hemos tenido en Fuengirola también han estado muy brutales, porque entrenar en The Embassy es un lujo, con las instalaciones tan preciosas que tienen, que encima han pasado jugadores NBA y que lo lleve Bernie Rodríguez y José Manuel Calderón, que es increíble, o sea lo nunca visto en nuestras vidas. Bueno, pues como ha dicho el Pablo, las instalaciones muy grandes, la verdad, y el hotel estaba muy bien, y el pabellón también estaba muy chulo, y pues nunca he visto una pista tan grande y tan, tan chula, la verdad. ¿Cómo combináis el baloncesto con todo lo demás? Yo creo que el baloncesto lo puedo combinar con el deporte, con otros deportes, porque tanto baloncesto y otros deportes también son de equipo, pues es de colaborar todo el rato con tus compañeros, dedicar muchas horas a entrenar, tanto en mi horario de entrenamientos como fuera del horario, es entrenar al 100%, no rendirte si fallas, o sea, es trabajo constante. Bueno, yo la verdad es que me puedo combinar el baloncesto con lo que estoy estudiando, o sea, con los estudios, porque yo estoy estudiando de 9 a 2, entonces los entrenos los tengo los viernes de 3.45 a 5 y los martes de 7.45 a 9, entonces me lo puedo combinar los horarios. ¿Cuántas horas dedicáis al baloncesto? Pues yo los lunes lo dedico dos veces porque entreno con Afandice de 6 a 7 de la tarde y luego con mi otro equipo, con Pizarro, de 9 y media a 10 y media. Luego los miércoles entreno solo con Afandice, también de 6 a 7 y los jueves con Pizarro de 9 a 10. O sea... para mí lo veo bastante guay porque es entrar básquet, o sea, estar trabajando y para mí no lo veo muy que termine cansado. A ver, que aunque termine cansado, yo quiero más básquet. Bueno, pues las horas, bueno, como he dicho antes, solo hago martes y viernes una hora y cuarto. Entonces, pues... yo quiero más horas jugar a baloncesto, pero no se puede. Entonces, son las horas estas que solo puedo jugar a baloncesto. ¿Tienes ganas un día de jugado? No, no he jugado a nivel internacional. Bueno, ahora en junio voy a ir a Kazajistán, pero como he dicho antes, también fui en París. ¿Te consueño de cómo te vas? Pues sí, es un gran sueño poder formar parte de equipos de básquet y de la selección española, porque ha sido muy... bueno, hemos pasado por todo, momentos duros, momentos buenos, pero al fin y al cabo hemos logrado este sueño tan, tan grandioso y gracias a Dios que estamos aquí. Bueno, pues el sueño es llegar donde estoy llegando hasta ahora y ya está, en plan, es este sueño, la verdad. Para este programa sí que ha sido un sueño teneros aquí, Pablo, Borja, Celia, Alessandra. No tenemos tiempo para más. No sé si hay alguna cosita que se haya quedado en el aire, que sea importante el documental de Fedi o de Pablo, Alessandra, como baloncestistas que vais a Kazajistán, que queráis decir ahora, porque en 30 segundos nos vamos. No. Pues... todo el mundo muy... Perdona, Pablo. Nada, todo el mundo muy atento a las redes sociales de Fedi, sobre todo en Instagram, que van poniendo ahí todas las novedades y podréis seguir a este equipo que se va tan lejos, a Kazajistán, que no sé si alguien sabe dónde está. Bueno, pues un saludo en especial a mi equipo de Los Ángeles Afandice, que seguro que me estarán oyendo desde allí. Y nada, que muchas gracias por esta invitación tan, tan grandiosa. Desde este programa os seguiremos y quizás a la vuelta de verano tenéis que ir por aquí otra vez con alguna medalla, ¿eh? Eso esperemos. Venga, está grabado, Pablo, está grabado. Nos vamos, volvemos el próximo viernes a partir de las 12 aquí en directo en Onda Merlín. ¿Cómo explicarte lo que es la vida, man? ¿Cómo explicarte cómo vivo y cómo siento? ¿De qué sentimientos me alimento cuando me falta el aliento? falta el aliento. ¿Cómo explicarlo? Yeah. Si jamás jugaste a baloncesto. Te lo doy de corazón, pequeño de estatura y ligero de peso. Derrocho energía en cualquier compromiso. Haz vivo a tu envidia, caso omiso. El amor, ¿cómo explicaros? Tuve sexo el día que me rozó. Mi primera equipación, sentí el dolor. La primera bandeja que a solas fallé. Todavía no jugaba en pabellón. Sentí la soledad tras fallar el tiro. Empate con el tiempo a cero. Aprendí lo que era el amor propio. Me olvidé del ego. Árbitro, no das el pego. Representan la injusticia del que nunca jugó. El que esto es solo un juego. Saco jugo a cada bote. Solo el tiro si hay rebote. En ataque mi cerebro es importante. Defiendo con el corazón. Así todo es excitante. Siempre dudé de los que llevan manga corta y encima los tirantes. Nunca me fié de los que no vienen de frente. Soy un tipo corriente. Y si hay que correr, pues tío yo corro. Si hay que parar, pues tío yo paro. Soy el mismo de antes. Si alguna vez me apalanqué, fue para parar, retroceder, coger impulso y comprender algún de los porqués que da la vida. Levanta la cabeza, busca un compañero desmarcado, así verás salida. La vida puede ser maravillosa. Respiro la amistad en cada asistencia. Reparto amor a las personas que respetan y abrazan la coherencia. La vida aprieta, como apriete al marcador y sientes el dolor del tiempo cuando miras al crono. Así vivo, como no, con la ilusión y la emoción de un clásico. Y siento el cariño cuando mis dedos acarician el balón. ¿Cómo explicar lo que es la tensión? Si perdíamos de 20 van empate y tenemos el balón. ¿Cómo explicar lo que es el esfuerzo? Mi hermano con muletas año entero. Hoy es MVP campeón. Soy un tipo común al que le gusta la elegancia, la poesía. Y derrocha energía en cada paso que le regala la vida. Así sigo con amor, con esperanza. Contemplando como todo avanza. Luchando con esfuerzo, con pasión y con templanza. Dame un balón, dame una cancha. Eso equilibra mi balanza. ¿Cómo explicarte lo que es ser solidario? Si jamás ayudaste en una defensa en zona. Egoísta, egoísta. Va así, tío. Ya son muchos escenarios. Ya son muchas canchas. Ya son muchos escenarios. Muchos escenarios. La vida, la vida, la vida, la vida puede ser maravillosa. Yo me despido de todos ustedes. La vida puede ser maravillosa. La vida puede ser maravillosa. Por noveno año consecutivo, Échale Papas estará emitiendo todos los viernes en directo desde las 12 en Onda Merlín Comunitaria. Dímelo, solo dímelo, y si lo dices tú, te lo digo yo. Los micros son nuestros, pero también tuyos, así que sintoniza, comparte y disfruta. Sí. En Échale Papas seguiremos dándote un enfoque muy especial, alineado con un poquito de diversión funcional. Siempre has creído que no iba a estallar. Y ahora ya, mírame, soy el Big Bang. Recuerda que todos los programas que hemos realizado dentro y fuera del estudio los puedes escuchar en Échale Papas Procon. Blocked.com. Procon. Vale. Ay, sí, que esta palabra no la sé decir. No hay otra parecida. Oye, punto blog. Apañado.